Ten en cuenta que los ejemplos en castellano en este libro están adaptados para que traduzcas al inglés más fácilmente. Pocket English Elementary. Day one, this and that. Estas tres primeras frases empiezan con el sonido this is a. Esto es un bolígrafo. This is a pen. Esto es una mesa. This is a table. Esto es un libro. This is a book. That's a, se pronuncia that's a. Eso es una ventana. That's a window. Eso es una puerta. That's a door. Eso es un sofá. That's a sofa. Y ahora vamos a practicar el sonido it's a, it's a. Es un periódico. It's a paper. Es una taza. It's a cup. Es una revista. It's a magazine.